melosa que gimió en el violín. Novelesco insomnio, donde vivió el amor, así eres tu mujer. Principio y fin de la ilusión, así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playa a solas, así soy yo. La línea recta que convertió, porque la tuya al final vivió. Principio y fin de la ilusión, así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playa a solas, así soy yo. La línea recta que convertió, porque la tuya al final vivió. Porque la tuya al final.